Estas son las 20 superclásicas. En las 20 superclásicas de la FM Medellín, le damos la bienvenida. Esta es nuestra nueva entrada de la semana. A ser parte de este ecosistema de la FM 106.9, y para que nos hable un poco de esta canción, el clásico Herrera está con nosotros. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión, con ustedes Clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Clásico, bienvenido a estas 20 superclásicas. Estamos listos, Ani, me encanta tenerte como siempre y disfrutar de cada una de estas canciones espectaculares. Recordando entonces a OMD o la orquesta Manovers in the Dark. Ahí la teníamos como nuestro recomendado. Un grupo que es de origen británico, muchachos. Se los recomiendo porque tiene canciones muy, muy especiales. Conozco por ahí una muy bacana llamada Electricity, que también les gusta mucho, Electricity, otra de las buenas canciones de este grupo. Hay otra también por ahí que se llama Forever Live and Die, Vivir o Morir para Siempre, otra de las buenas canciones también de este espectacular grupo, OMD. Amigos, empezamos nuestro gran conteo, las 20 superclásicas de la semana, recordándoles a usted, amigo, a usted, amiga, a ti, Clasiadicto, a ti, Clasiadicta, que este conteo no lo hacemos solo nosotros, el conteo lo hacemos con ustedes, todos, así. Mírenlo, si quieren, mírenlo literalmente, cogeditos de la mano, cogiditos de la mano y entre todos vamos votando por las canciones. Unas ingresan, otras van saliendo y otras pertenecen a esta misma semana. Usted va a votar por su canción favorita, esté en este conteo o no esté. Hombre, a mí por ejemplo me gusta Histeria, clásico, me gusta Histeria, pero me gustaría que de pronto ingresara por allá una canción bien, bien especial. Por ejemplo, ¿qué tal un Baby, Why Can't I Have You de The Cars? Oh. Me gusta mucho esa canción, me gustaría que ingresara al conteo. Lo pueden hacer, ¿cómo? En el Instagram, arroba la FM Medellín, y en otras redes sociales, Ani. Tenemos en Twitter, en arroba la FM Medellín también, y la FM Colombia de Facebook. Ahí están publicadas las 20 superclásicas del día de hoy para que se entere cómo va nuestro listado. Si sus canciones favoritas están, voten por ellas, y si no, pueden incluir ahí, ¡ey, clásico! Mete en las 20 superclásicas esta canción y que muchos voten por ella, y así va a estar en la próxima semana. ¿O no, clásico? Esto va a estar muy bacano, Ani. ¿Qué tal si nos vamos con 5 canciones, preciosa? ¡Claro que sí! 5 canciones que vienen, una en la número 20. Tenemos a Save a Prayer de Duran Duran. Ah, esa va a estar muy bacana. Pero en el 16, amiga mía, ¿sí? 16 vamos a tener I Won't Forget You, puesto 16. En el 17, una canción. Después de escuchar a Poison, o antecitos, vamos a traer a The Commoners o The Communers y la canción llamada Don't Leave Me This Way. ¿Y el número 18 de quién se trata, Lina? En el número 18 está The Hooters con All You Zombies, bastante pedida esta semana. Y por supuesto en el 19, Strange Love, el grupo The Bash Mode, y la canción que decía Annie. Qué bien esta canción que comienza en el puesto 20. Save a Prayer del álbum Arena, Duran Duran con Simon Le Bon. Estas son las 20 superclásicas de la número 1 de los clásicos, la FM 106.9. Yo soy Annie Cárdenas y en compañía del clásico Herrera les doy la bienvenida. Canciones que tienen capa, inolvidables, inmortales, superclásicas. Del número 20 al puesto 1, las 20 superclásicas. Número 20. Corner of a Las 20 superclásicas de la FM 106.9. La número 1 de los clásicos. Número 19. Ave Villas, queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Número 18.

la FM, el conteo real. Los 20 superclásicos de la semana. Número 16. Importante para nosotros. Te queremos y por eso nos importas. Te recuerdo, es hora de lavarte las manos. Esto lo debes hacer cada 3 horas. Nos volveremos a comunicar en 3 horas. Espero que sigas tan saludable como hasta ahora. Es hora de lavarnos las manos porque queremos que te cuides y cuides a los demás. Aquí en la FM 106.9 estamos en las buenas y en las malas contigo a esta hora, a las 12:30 de la tarde. Esperamos que estén disfrutando de un delicioso almuerzo mientras escuchan estos 20 superclásicos al lado del Clásico Herrera que se encuentra desde su casa. Clásico, bueno, ¿cómo van esos votos el día de hoy? Esos votos van excelente, Ani. Nos encanta que estén ahí conectaditos con nosotros y disfruten de este gran conteo, el cual hicimos con mucho cariño para ustedes, los clasiadictos de la ciudad de Medellín. ¡Qué grandes clásicos los que pide la gente! Y empezamos por aquí definitivamente. Por aquí está también Catalina o Catalinam FF513. Amigos, voto por las canciones 20, 19 y 6. 52-4 Juan, Trátame Suavemente, es un temazo. Nuri Patricia Pineda, mi voto es por All You Zombies, The Hooters. Me gustaría que incluyeran a Pat Benatar con Heartbreak, la canción que fue recomendada también, es una canción que recomendaron hace poco. Listo, con mucho gusto. Sí, bueno. Por aquí está bien, Dixon 28, buenas tardes. Hermosa Ani, clásico. Hola. Feo Herrera, gran conteo. Mi preferida definitivamente es la OMD con So In Love. También me gustaría mucho que estuviera Strange Love, Don't Leave Me This Way para la semana entrante en algún lugar. Always Blue, Killing Me Softly. Me gustaría que incluyeran también Pato Banton también con UB40 con la canción Baby Come Back. Qué buena música, son geniales. Hey, nunca cambien. Por aquí está Natalia 34, Ani. Hola, mi voto por la 19, 14, 7, 5, 4, 3 y la 1. Me gustaría que incluyeran Suicide Blonde del grupo In Excess. Aquí está Barrada Gustavo. Buenas tardes, clasiquero, reportando sintonía del barrio Maruchenga, en Bello. Mis favoritos son la 14, 11, 8, 7 y 5. Y la mejor, la número 1, la número 4, que me encanta definitivamente. Sigan votando, muchachos. El conteo es de ustedes. También en Facebook, linda. Así es. Quiero saludar en este momento en Facebook a David Jaramillo, que dice, buenas tardes, mi preferida en la lista es la número 4, Foreigner, That Was Yesterday. También Marjorie Díaz dice, buena tarde, amigos, mi favorita es la número 6. Yo amo los clásicos y quiero saludar en Twitter a @norbeyvelesmon5 y a @fbst88, que están ahí también conectados con nosotros. Recuerden que en Línea Estética volvimos con descuentos imperdibles. 25% en todos los productos dermatológicos y perfumes. Válido hasta el 20 de junio. Pide tu pedido al 322-2426 en redes sociales o en www.lineaestetica.co. Seguimos en este gran conteo, muchachos, seguimos, porque después de comerciales nos vamos con el puesto 11. Así es. Y el puesto 11 será Don't Stop Believing, recuerden eso, algo muy especial, puesto 11, Don't Stop Believing, de nuestros amigos, este es Journey, para que no se lo vaya a perder ahorita. Y en esta hora, y antes de los comerciales, vamos con Judas Priest, Jim Steinman, Duff Flipper y también Duke and Do. ¡Uy, Dios mío, bendito! ¡Está buena! Viene Before the Dawn. Puesto número 12. Canción sota de 1978, Annie. En la número 13, va a estar Jim Steinman con su canción Rock and Roll Dreams Come True. En el número 14, prepárese para estar en modo histeria, porque viene Hysteria de Duff Flipper. Y en el número 15, el clásico. Y el Duke and Do viene con En Algún Lugar. Esto apenas comienza. El único conteo de clásicos. El primero. Lo demás, pues, simplemente es una vil copia. Lo tiene la FM 106.9. Estas son las 20 superclásicas de la semana. En la FM, el conteo real. Los 20 superclásicos de la semana. Número 15. Un hogar donde no quema.

siempre. Como tu sangre. El conteo irrepetible que recorre tus clásicos favoritos. Estas son las 20 superclásicas. Número 13. You can't run away forever.